brazo del profesor Mendoza. Siguiendo a Pedro hasta una lejana casucha, había sido atacado traicioneramente por Rosco. Un golpe de látigo en el cuello lo había dejado sin sentido y al despertar se encontraba con el comandante de policía, quien lo acusaba veladamente de haber dado muerte a Pedro. Hasta entonces Calimán se daba cuenta que Pedro estaba muerto. Sin duda que el traicionero atacante había matado a aquel hombre para hacer recaer la sospecha sobre Calimán. Rosco, después de dejar inconsciente a Calimán, había matado a Pedro y luego había denunciado al comandante que fuera hasta aquella casucha para detener al supuesto asesino. Calimán había demostrado fácilmente su inocencia ante el asombro del comandante. Calimán se daba cuenta que el asesino estaba ligado estrechamente al paradero del profesor Mendoza. Sabía que se trataba de un hombre que manejaba como un maestro el látigo, pero aquello era muy poca pista para atraparlo. Tiempo después, Calimán regresaba al hotel. El resto del día lo había pasado en infructuosas investigaciones tratando de localizar a su agresor. Calimán avanzaba por el amplio hall del hotel y en su rostro se advertía un gesto de fastidio y derrota. La joven Mariela le salía al encuentro mostrando una alegría inusitada. ¿Qué, Calimán? ¿Por fin regresa usted? Mariela, debo confesarle que fracasé en mis investigaciones. El hombre que podía darnos la clave del paradero de su padre fue asesinado cobardemente. ¿Asesinado? Sí, su cómplice me atacó sorpresivamente y cuando recobré el sentido, nuestro hombre estaba muerto. En este caso tendremos que darnos por vencidos. Calimán, yo le tengo buenas noticias. ¿Sabe que he encontrado a un hombre que nos puede llevar a buen lugar? No, es posible. Sí, es un experto piloto y tiene una avioneta. Trabamos conversación en el restaurante. Se enteró que deseábamos ir a Bonampak y se ha ofrecido a llevarlo. Ya le parece, Mariela. Durante días hemos buscado infructuosamente a alguien que pudiera ser servirnos. Y ahora que solamente encuentra usted al hombre que necesitamos. ¿Mire de dónde está? Aquí mismo, Calimán. Y quiere conocerlo a usted. ¿Ah? Venga conmigo, venga. Mariela avanzó del brazo de Calimán hasta cerca de un hombre que permanecía de espalda sentado en la barra del bar. Era un hombre corpulento, de anchas espaldas, cabello rubio y tez bronceada por el sol. Era nada menos que Rosco. Mi nombre es Rosco. ¿Rosco? Él es Calimán, ¿de quien tanto le he hablado? Tenía muchos deseos de conocerlo, Calimán. La señorita se ha pasado la tarde hablando de usted y me ha informado que ustedes desean ir a Bonampak. Así es. Bien, pues estoy a sus órdenes. Yo puedo llevarlos. Esta es mi mano de amigo. Calimán estrechó la mano de aquel hombre sin imaginarse siquiera que era el mismo asesino que lo había atacado esa tarde. Rosco sonreía afablemente y los azules ojos de Calimán escudriñaban a aquel hombre que tan providencialmente se prestaba a ayudarlos. Permítame invitarle una copa, Calimán. Dicen que el licor sella amistades y me parece que a partir de ahora seremos muy buenos amigos. Iremos a una mesa. Tenemos mucho de qué hablar. Venga con nosotros, Mariela. Vamos. Después de usted, señorita. Gracias. ¿Qué planes tiene en mente Rosco? ¿Por qué ahora se muestra amigable con Calimán? ¿Por qué después de atacarlo y escapar, ahora ha logrado hacer amistad con Mariela y se muestra amistoso ante Calimán? ¿Por qué se ha ofrecido a llevarlos a Bonampak? ¿Qué planes traicioneros está realizando Rosco? El mesero colocó sobre la cubierta de mármol tres cócteles multicolores, obedeciendo la orden de Calimán. Rosco levantó la copa en gesto cordial. Bien, pues, debemos brindar por nuestra amistad, que nació por un azar del destino, pero que debemos mantener firme. Eso es lo que deseo. Salud, entonces. Salud. Espléndido. Todos los días que paso en la selva sueño con el momento de estar aquí, disfrutando de una buena bebida y una magnífica compañía. ¿Ha estado usted en la selva recientemente? Sí, el señor llegó esta mañana a bordo de su avioneta. Hago viajes periódicamente y puedo asegurarles que no hay otro piloto en la región que conozca estas tierras como yo. Entonces debo conocer muy bien la zona de Buenos Aires. Como la palma de mi mano. Podría hacer un vuelo a ciegas hasta aquellas zonas. Entonces, señor, debe conocer a un hombre, a un científico. Conozco a muchos que han hecho recorridos por las selvas lacandonas. Científicos que investigan no sé qué tantas cosas. Me refiero exactamente al profesor Ramiro Mendoza. ¿Lo conoce usted? Ojos de Calimán estaban fijos en el rostro de Rosco. Este titubeó por un momento, luego dibujó una sonrisa serena para decir: sí, he oído ese nombre. El señor me ha contado que más de una vez oyó hablar de papá. Oh, ¿qué día? ¿Dónde y cuándo? ¿Hace tiempo? Digamos, la última vez que supe del profesor Mendoza fue aproximadamente hace un año. Recorría unos campos chicleros localizados en la zona de Guarantat cuando alguien habló de cierto profesor Mendoza que realizaba una expedición en las selvas. Pero, ¿usted habló con él? No tuve ese honor. Entre los lacandones se hablaba mucho de él, pero... ¿Sí? ¿Qué? Temo que el profesor Mendoza haya muerto. ¿Qué dice? Lamento comentarlo, señorita. Sé que usted lo busca desesperadamente, pero hace 2 meses, cuando estuve en la población lacandona del Cedro, oí hablar a los nativos respecto a una expedición que había sufrido un accidente en plena selva. ¿Qué clase de accidente? Bueno, se hablaba de que algunos miembros de la expedición habían perecido ahogados en el río Lacanjá. Una de las víctimas, se aseguraba, era un profesor Mendoza. Perdone, señorita, que hable así, pero fueron ustedes quienes me preguntaron. Bien, pero hay pruebas de que el profesor murió. ¿Pruebas? Sí. No tengo pruebas. Para ello había que llegarnos hasta esa zona y hacer investigaciones. Eso es lo que haremos. Nunca aceptaré la idea de que papá haya muerto. Necesitamos ir allá y obtener informes precisos. Le advierto que es un viaje penoso. Las selvas lacandonas son más traicioneras de lo que ustedes se imaginan. Aún así iremos. Bien. Iremos. Pues estoy a sus órdenes. Dígame algo más, señor Osco. En esa expedición del profesor Mendoza iba un hombre llamado Capitán Scott. ¿El Capitán Scott? Osco tenía la copa entre sus manos nerviosamente. Calimán descubrió ese movimiento, pero sin dar a sospechar, agregó: sabemos exactamente que el Capitán Scott acompañaba al profesor. ¿Oyó usted hablar de él? No recuerdo ese nombre. ¿Capitán Scott? No, en mi vida lo he oído. Le recuerdo que los datos que obtuve de esa expedición fueron a través de segundas personas y nadie mencionó a ese tal Capitán Scott. Otra pregunta, ¿sabe en qué lugar hacían exploraciones? No. Me parece que se internaron por el río Lacanjá y, según decían los nativos, buscando inútilmente una leyenda. Una leyenda de una ciudad perdida llamada... Yiku Hall. ¿Cómo? ¿Pero usted sabe eso? Sí. En las últimas cartas que recibí de mi padre, mencionaba esa ciudad, Yiku Hall, la ciudad de oro. La ciudad de oro. Sí, una leyenda maravillosa, pero como todas las leyendas, un mito. Parece usted muy seguro, ¿eh? Escuché. Llevo años en estas tierras y siempre he escuchado esa leyenda de que en zonas inexploradas existe una ciudad perdida, una ciudad sumergida en un lago misterioso, una ciudad maya cuyas pirámides y templos son de oro macizo. Fantasía, leyendas que aumentan conforme pasa el tiempo. Pero puedo asegurarle que no existe esa tal ciudad de Yikukol. Si su amigo el profesor Mendoza se internó río arriba buscando esa ciudad, lo más seguro es que haya muerto víctima de las fiebres tropicales o de las fieras. O tal vez haya encontrado esa ciudad y allí esté ahora. Señorita, comprendo su angustia y su inmenso deseo de creer que su padre vive. Pero ningún ser humano, aparte de los vacandones, puede vivir mucho tiempo en esas selvas. Digamos que son como una gigantesca trampa que no deja escapar a nadie. Usted lo ha hecho. Sí. Y créame que varias veces he estado a punto de enloquecer. Si ustedes piensan que exagero, y si a pesar de todo desean ir a Bonampak, yo puedo llevarlos. Fijamente a Calimán, se daba cuenta que conforme mencionara más peligros, incitaría la curiosidad de Calimán para ir hacia Bonampak. Bonampak es una ciudad legendaria y peligrosa. Hay la leyenda de que quien cruza una vez esas ruinas jamás sale con vida de allí. Tarde o temprano la selva lo hace su víctima. Es por eso que puedo sentirme un hombre afortunado. He estado varias veces en Bonampak y estar ahora aquí significa una gran suerte. Bonampak. Y escuchen bien. Es algo solo para los hombres con el corazón bien templado. O para quienes deseen comprobar si el ser más querido vive aún. Es cierto. Ustedes tienen un motivo muy especial para ir a desafiar el peligro. Pero, ¿vale la pena? Por supuesto, amigo. La vida de un hombre está en juego. ¿De acuerdo? Disfruten entonces la comodidad de este hotel porque les esperan grandes fatigas. Yo mismo he disfrutado estos 2 días de la tranquilidad de la civilización. ¿Dos días? Según nos dijo, usted llegó esta mañana. ¿Lo dije? Bueno, tal vez hablé sin pensar. En realidad, llevo 2 días en la población. ¿Dónde se hospeda usted? Me refiero para saber dónde podemos localizarlo y utilizar los detalles y ultimarlos, ¿no? ¿Puede decirme dónde se hospeda? No es necesario. Yo mismo vendré mañana a buscarlos y entonces me dirán si es un hecho el viaje a Bonampak. Ahora debo retirarme. Ha sido un placer conocerla, señorita Mariela. Y mucha suerte para nosotros, ya que usted nos llevará a Bonampak. Me sentiré halagado de tan hermosa compañía. ¿Alemán? Le repito que esta es mi mano de amigo. Y lo agradezco, amigo Rosco. Nos veremos mañana mismo. Digamos, por la mañana. Bien, estaré sin falta. ¿Qué fue lo que sucedió? Tiene usted una visible herida en el cuello. Es cierto, Calimán. Hasta ahora reparo en que tiene usted una espantosa herida alrededor del cuello. Digamos que alguien me atacó sorpresivamente. Queriendo ahorcarlo, tal vez. Tiene usted la marca de una soga o cordel alrededor del cuello. Es la huella de un látigo. ¿Un látigo? Sí. Alguien trató de matarme. No sé si fracasó o premeditadamente me dejó con vida. Es un enigma que espero aclarar algún día. Tenga cuidado, amigo Calimán. Aquí hay tipos peligrosos que no dudan en matar a un hombre que trata de hacer demasiadas preguntas. Lo tendré en cuenta para la próxima ocasión. Bien, ahora debo retirarme. Buenas noches. Buenas noches, Rosco. Nos veremos muy pronto. Eso espero. Buenas noches. Calimán, ¿qué opina usted de este hombre? Oh, no podría asegurar nada, pero... ¿Sabe, Mariela? ¿Sí? Me parece sospechoso. ¿Sospechoso? Su forma casual de presentarse ante usted, su afán por prestarnos toda su ayuda y después... el gran interés que demostró al hablarnos de los peligros tratando visiblemente de despertar nuestra curiosidad me hace pensar que este hombre sabe más de lo que ha dicho. ¿Y entonces debemos rechazar su ayuda? Al contrario, Mariela. Hasta ahora nuestro amigo Rosco es el único que puede llevarnos a voluntad. Aceptemos su invitación. Tal vez eso sea el principio de un final. El que tiene que aparecer, el profesor Mendoza. Calimán, pero es que... Es hora de descansar, Mariela. Mañana debemos hacer los preparativos para un largo viaje hacia Paraná. La tierra del misterio y la leyenda. La tierra del peligro fascinante. ¿No es eso lo que buscábamos? Sí, pero... Pero no se hable más. Mañana hay mucho que hacer y debemos descansar. Recuerda, Mariela, para alcanzar el triunfo en cualquier empresa es necesario serenidad. Serenidad y paciencia. Mucha paciencia. Lejos, muy lejos de ahí. En la ruta del río Lacanjá, en el campamento del profesor Mendoza, orillas del lago San Lorenzo, el anciano científico admiraba una pieza rescatada del fondo del lago. Rápidamente, sus manos raspaban una capa de barro que cubría aquella rústica vasija tallada por los antiguos mayas, descubriendo el metal precioso. ¡Oro! ¡Oro macizo! ¿Se da cuenta, profesor Mendoza? Sí, una pieza de incalculable valor histórico. Una vasija tallada por los artífices mayas. Y esto es solo una muestra de los tesoros que yacen bajo el lago Yico Hall. Toda una ciudad llena de riquezas que está esperando que alguien las rescate. Debemos aprovechar el tiempo, profesor. Y mientras Rosco regrese con el equipo del buceo, debemos convencer a los lacandones de que se arrojen al lago para extraer esas piezas valiosas. Es peligroso. Hay sitios profundos que... Oh, ellos están acostumbrados al peligro. ¿Y cómo piensa convencerlos? Ah, muy fácil. Los lacandones necesitan de machetes, hoteles, parque... y otras chucherías que podemos darle a cambio de que se sumergen para sacar más ollas. Chan Macón no estará de acuerdo. No le gusta que su gente haga las veces de trabajador de nosotros. Son altivos, orgullosos y dignos descendientes de una raza que jamás humilló ante nadie. Ay, obtengo otros medios de convencimiento, profesor. Nada de violencias, capitán. Recuerde que soy enemigo de provocar disgustos, sobre todo con esta gente que tan servicialmente nos ha ayudado. ¿A nadie hablar de violencias? Le aseguro que yo sabré convencerlos pacíficamente. Oh, déjalo de mi cuenta, profesor. Déjalo. Día siguiente, cuando Calimán se presentó ante el comandante de policía. Así que se marcha, Calimán. Sí, comandante. Casualmente estoy en contacto con un hombre que es dueño de una avioneta y ha aceptado llevarnos a Buenaventura. Tal vez usted lo conozca. Su nombre es Rosco. ¿Rosco? No, nunca he oído ese nombre. Pues es extraño, él asegura que hace viajes esporádicos a la selva, pero que siempre regresa aquí, En fin, usted no puede conocer a todos los que entran y salen de esta población. Comandante, ¿y qué hay de sus investigaciones para descubrir al doble homicida? Nada. Tenía esperanzas de que usted colaborara en el caso, pero ahora resulta que se marcha a Bonampak. Sí, así es, pero tal vez al final de este viaje se aclaren muchos misterios y se hagan grandes descubrimientos, incluyendo al asesino del viejo de la posada del jabalí y de ese otro infeliz que fue muerto anoche. Esperaré su regreso con ansiedad, Calimán. Y un consejo: si va a Bonampak, no se olvide de llevar armas. Hay muchas fieras. Sí, comandante, muchas fieras, tiene razón. Y no todas son salvajes. ¿Sabe? La fiera más peligrosa que conozco hasta la fecha se llama Hombre. Buenos días, comandante. Buena suerte, Calimán. En el lobby del hotel, Rosco aguardaba la llegada de Calimán. Sonreía para sí, trazando en mente sus planes traicioneros. Y al descubrir la atlética figura de Calimán que se aproximaba... Bien, amigo Calimán, ¿qué han resuelto? Es un hecho, amigo Rosco. Iremos a Bonampak. Lo celebro. Lo celebro verdaderamente. Y el traicionero Rosco pensaba para sí mismo: al enemigo hay que tenerlo de cerca para conocer sus planes. Debo evitar que Calimán siga investigando el paradero del profesor Mendoza. Y hasta vence Bonampak. Pero Calimán y sus amigos nunca llegarán con vida. ¿Qué planes siniestros tiene Rosco para matar a Calimán y a sus amigos? ¿Qué peligros les aguardan en la mística y legendaria Bonampak?